Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Como no podía faltar, tenemos a la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Tratas y Migrantes del Defensor del Pueblo de la Nación, que nos acompañó todo este año y la tenemos acá en nuestro balance de 2014. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Estefi, ¿cómo estás? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál fue tu desarrollo durante todo este año en el tema de trata y migrantes. Bueno, este año hicimos, la verdad, que un salto cualitativo en cuanto al trabajo realizado por la oficina. Primeramente, que se creó una oficina específica sobre el tema, lo cual demuestra una voluntad política de avanzar y profundizar sobre esta problemática. Pero además, más allá de casos individuales, se nos dio la posibilidad de avanzar en investigaciones y en informes que se presentaron al Congreso de la Nación y a otros ministerios, como el Ministerio de Justicia, Jefatura de Gabinete y Ministerio de Seguridad. También nos permitió generar instrumentos internos para la Defensoría de la Nación, pero también para las defensorías provinciales, que fue el famoso protocolo de búsqueda de personas, que fue, digamos, una necesidad institucional de sistematizar procesos y de generar mecanismos uniformes para la toma de estas denuncias. Creo que eso es un valor agregado bastante importante porque nos permitió pasar a una segunda fase una vez que identificamos en los casos individuales las debilidades del sistema, nos permitió avanzar en propuestas superadoras. Y también creo que fue un año interesante en cuanto a la posibilidad de avanzar en la prevención. Hicimos 20.000 unidades de un semáforo de prevención que fueron entregadas a escuelas, a defensorías locales, a municipios, que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de prevenir y alertar a la población respecto de las formas de captación. Uno de los tips que daba el semáforo era específicamente la forma de captación vía de las redes sociales, y los últimos tiempos hemos visto 3 o 4 casos que nos han llegado vinculados a eso. Digo, estamos, y es más, promovemos la necesidad de seguir promoviendo acciones de prevención. También creo que fue importante trabajar con las delegaciones del interior, son claves, sobre todo en mi problemática, que es la trata de personas, que sabemos que generalmente las captaciones son de provincias por ahí del noroeste o las más vulnerables y son llevadas con fines de explotación sexual o laboral a los centros urbanos. Entonces, tenemos que trabajar necesariamente con autoridades y organismos provinciales y municipales. Creo que eso también es un desafío para el año que viene, de profundizar estas redes y trabajar más en la comunicación y en la articulación en este sistema, en este sentido, ¿no? El último caso de la oficina fue que interceptaron una captación y un traslado. Sí, fue increíble. Es más, la madre nos agradece porque fue, digamos, pudimos intervenir en el momento justo en una situación de una nena de 13 años que se estaba por fugar vía Tigre para Uruguay, donde la esperaban los captores. Entonces, digo, son situaciones que al tener articulado el sistema pudimos inmediatamente avisarle a la oficina de rescate, ayudarle al fiscal. Se armó todo un operativo, nada, en 10 horas teníamos la chiquita en un refugio y protección policial a la mamá hasta que pasara. Y bueno, hoy está la investigación judicial que se está ayudando a la fiscal del municipio con ayuda de gendarmería, ¿no? Bueno, Marian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos muchas felicidades y gracias por acompañarnos todo este año. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el Contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Tenemos comunicación telefónica con Andrea Galaverna, defensora de Bariloche, que denunció la falta de defensa pública para mujeres víctimas de violencia. Defensora, cuéntenos qué es lo que está sucediendo. Bueno, lo que sucedió durante la feria y lo que está sucediendo durante la feria en Bariloche es que este año, a diferencia de otros, han quedado menos defensores públicos, con lo cual quedó un defensor de menores y un defensor penal, pero no hay ningún defensor para las situaciones de violencia de género. La defensa pública es un derecho de las mujeres víctimas de violencia, está consagrado en más de una ley, en una ley provincial también. Eso no se está cumpliendo durante esta feria. La verdad es que nosotros llegamos a esta conclusión después que empezaron a llegar acá a la Defensoría mujeres para el patrocinio. Nosotros no patrocinamos estos casos porque hay defensa pública en Bariloche. Entonces empezamos a investigar y nos encontramos con que hay un aumento de la denuncia de violencia en lo que es este enero. Hay casi 30 casos de violencia de género que llegan a los juzgados, a dos juzgados de familia, y lo que se está viendo es que no hay defensa pública. Entonces, bueno, por eso hicimos esa nota donde planteamos esta dificultad, porque la verdad es que es una vulneración de derechos. Obvio. Para que los oyentes sepan, ¿cómo están ayudando a estas mujeres que llegan con casos de violencia de género? Nosotros, después de esta nota que hice en los medios, se comunicó con nosotros la defensora de la provincia, la defensora de no del pueblo, sino de justicia, la Defensoría General, y quedamos que si nosotros tomamos contacto con algún caso en particular, que la llame para que se tomen cartas en el asunto. La verdad es que esto preocupa por la poca jerarquización que se le da a la violación a los derechos humanos de las humanas más difundida del mundo, que es la violencia hacia las mujeres. Convengamos que entre el 30 y el 40% de las mujeres del mundo sufren violencia. Claro. Y somos la mitad de la población mundial. Entonces, lo que llama poderosamente la atención cuando las mujeres tienen serias dificultades al acceso a la justicia, que el Poder Judicial defina este tipo de acciones. Y, defensora, ¿cuáles serían los pasos a seguir en caso de que alguna de las mujeres que nos está escuchando tenga violencia? Nosotros tenemos una ruta para que estas mujeres circulen. Hay toda una instancia prejudicial, porque si no siempre se carga sobre la necesidad de hacer la denuncia. No todas las mujeres están en las condiciones psicológicas para afrontar la denuncia y enfrentarse a un poder judicial. Entonces nosotros tenemos toda una instancia prejudicial de acompañamiento. En Bariloche existe la línea 102, que es una línea que funciona a las 24 horas de orientación de estas mujeres, y de esta línea, cuando se evalúa un riesgo elevado, la municipalidad tiene una casa refugio. La instancia municipal está funcionando bastante bien. Las instancias de otras instituciones, lo que nos está pasando es que hay horarios muy restringidos, con lo cual las mujeres por ahí no llegan, y menos en época de vacaciones. Claro. Entonces tienen que cargar con sus niños. Y la otra cosa que nos sucede es que encontramos muchas instituciones haciendo sensibilización y muy pocas haciendo asistencia directa de estas mujeres. Nosotros estamos peleando por una, porque se instale las operadoras de las primeras 24 horas, que es esa operadora que contiene el shock de la mujer que fue víctima de una golpiza o de una situación con sus hijos, sí, o de alguna. ¿Y estas operadoras dónde se encuentran? Esas operadoras, la idea es que funcionen en vinculación con el 102. Ah, buenísimo. Entonces, para que las asistan al principio. Al principio, claro. Okay. Que las vayan orientando. Y además, las instituciones nuestras todavía están formateadas en alguna cuestión patriarcal, androcéntrica. Muchas veces estas mujeres están tan desarmadas que en lugar de ser cobijadas por las instituciones, muchas veces rebotan en las instituciones. Claro. Entonces, ponerle una persona que las acompañe y que las haga abrir las puertas de esas instituciones que tienen que dar respuesta es muy importante. Claro. Bueno, Defensora, le súper agradecemos, muy claro todo lo que dijo, y bueno, nos estamos contactando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Hasta luego, gracias. Sí. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.